Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateven pes eispeideia metaglauconos duaristones. Proseusómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Arrancamos hoy en nuestro Politicón del jueves 21 de agosto del 2014. En la producción, Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Pueden visitar nuestra página web www.politicóncomuna6.com.ar. Están allí todos nuestros programas anteriores junto a un índice donde pueden ustedes buscar aquellas entrevistas que les resulten interesantes y escuchárselas en cualquier momento. Nuestro programa se repite por la colectiva FM 102.5 los sábados a las 10 de la mañana. Vamos, amigos, a contar cuál es hoy nuestro itinerario. Nuestro itinerario va a ser, vamos a estar conversando con Diego Johnson y Laura Ceselovsky, ambos de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Y luego vamos a estar haciendo un comentario sobre el Instituto de... No se llama Instituto en rigor, es la Unidad de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, que se sancionó su creación hoy por una ley en legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Y si tenemos suerte, vamos a estar haciendo una entrevista sobre ese tema. Juántropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Arrancamos con nuestra entrevista de hoy. Diego, Laura, muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Hace un tiempo que no andabas por acá, Diego. Así es. No tanto. ¿No tanto? No, fue tanto. Hace unos meses, pero ya había pasado un tiempo. Hoy viniste con Laura, custodia también de la comisión, ¿sí? De la coordinación, sí. De la comisión de coordinaciones, ¿no? Creo que era comisión de coordinación o coordinación. Coordinación del Consejo. Sí, coordinación. Coordinación. Bueno, lleva el Consejo Consultivo en la comuna ya 2 años y medio de gestión, ¿sí? Vos, Diego, estuviste desde los comienzos. Laura, recordamos a los amigos que el año pasado nos estuvieron siguiendo, que se incorporó el año pasado, ¿sí? Sí, es correcto. Por la agrupación Colina, en función de que había cargos que no habían sido ocupados, ¿no? Exacto. Son 8 cargos allí, ¿no? 9. No habían sido ocupados por ciertas agrupaciones que habían sido electas en el principio del comienzo del Consejo Consultivo, y allí se hizo unas elecciones a mediados del año pasado. A mediados del año pasado fue, exacto. Y allí fuiste electa y bueno, heredaste una gestión terrible, ¿no? Diego, a ver, contanos, ¿cómo evaluás vos 2 años y medio de Consejo Consultivo acá en la Comuna 6? Lo sigo evaluando como desde el principio, como un desafío. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad, como ya lo dije siempre que vine acá, ha tomado la decisión de no involucrar a los vecinos en las decisiones que se tomen en la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo coincidir con tus palabras que el jefe comunal parecía un gerente de los intereses de la jefatura de gobierno. Y digamos que toda la participación ciudadana es algo a lo que se ha escapado todos estos años la oportunidad de crecer y fomentar y darle impulso a todo eso tan lindo que se gestó en medio del caos de por allá por el 2001, que eran las asambleas barriales, la reunión de los vecinos, el discutir qué era lo que queríamos para la ciudad, para nuestro barrio. Y se está perdiendo una oportunidad magnífica. Por suerte somos muchos todavía los que seguimos, por lo menos en la Comuna 6, luchando para sacar adelante los consejos consultivos y hacer respetar las leyes, ¿no? Sí, porque había una cantidad de expectativas puestas sobre el consejo consultivo. Recuerdo cómo en estos años que vos mencionabas, la época de las asambleas barriales, la época más fuerte de las asambleas barriales ya por el 2001, inmediatamente después de eso ya se habían puesto en práctica en la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Ibarra, los presupuestos participativos, espacios donde yo he estado participando en presupuestos participativos de lo que en aquel momento era el CGP6, llegó a haber 180 personas, por ejemplo, votando ciertas prioridades que habían sido previamente debatidas y trabajadas en distintas subcomisiones que abarcaban distintas áreas de la gestión de gobierno de la ciudad. Aquello, cuando arranca la gestión macrista, es prácticamente bombardeado, ¿no? De una forma desfachatada. Incluso en los últimos dos presupuestos participativos, la elección de las prioridades se hacía por correo electrónico, con lo cual cualquiera que se sentaba una tarde en la computadora hacía ganar su propuesta, que casi siempre estaba más articulada a una cuestión de una obra concreta, que implicaba una licitación, un llamado a licitación, y pagar algo a alguna empresa privada, ¿no? Claro. Por ejemplo, una memorable es la iluminación que tiene la estatua del Cid Campeador, que tiene 20 artefactos alrededor, más otras 6 luces blancas más arriba, una de las cuales tapa la figura. Es algo como una obra casi posmoderna, ¿no? Podrían no pensar. Bueno, y los vecinos, los participantes del Consejo Consultivo, ¿qué reacciones han ido teniendo durante este tiempo frente a esa resistencia por ceder espacio de debate y por ceder poder de la gestión del PRO en la ciudad? No es una reacción. Yo creo que los que siguen participando hasta el día de hoy lo hacen por una convicción personal de creer en la democracia y que el pueblo tiene el poder de decidir sobre el futuro del estado en el que vive. Y yo creo que hay otras personas, en cambio, que se han terminado por ir desilusionadas de que los consejos consultivos no pudieran tener el efecto que se pretendía sobre la toma de decisiones en lo que es nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Y todos los que hasta el día de hoy siguen participando activamente y luchando día a día para tratar de sostener la participación ciudadana y hacer que se cumpla la ley, a pesar de todos los intentos, se trata también, lo hacen por convicción. Se trata también como de defender el espacio, ¿no? Me parece a mí también. O sea, es como que, digamos, el rol del Consejo Consultivo, digamos, es un espacio para fomentar la participación ciudadana. Y bueno, me parece que muchos de los que estamos yendo, más allá de que por ahí, digamos, no termine de cumplir al 100% su función, porque, bueno, lo han bastardeado bastante, me parece que vamos y seguimos porque, básicamente, porque estamos cuidando el espacio como espacio en sí, digamos, ¿no? Que nos parece que es como muy valioso. Ahora, yo pensaba esto mientras hablabas, ¿no? Cada vez que nosotros entrevistamos a alguna agrupación política, una de las preguntas que hacemos es, bueno, ¿cuál es el lugar que consideran que tiene que tener el Consejo Consultivo? Y si bien hay algunas críticas siempre en relación a cómo se conformó, ¿no?, en sus orígenes, que hay agrupaciones políticas que se sintieron excluidas en aquella mítica, digamos, primera asamblea que se llevó adelante, lo cierto es que cuando uno les pregunta, contestan, no, es un lugar muy importante donde tendríamos que estar, tenemos que estar, pero bueno, a veces tenemos poco tiempo, o bueno, es como... Pero nadie dice, no, ahí no hay que estar, hay que desmontarlo, hay que cerrarlo, hay que clausurarlo. Ahora, lo curioso a su vez es que no participan, ¿no?, las diferentes agrupaciones políticas, otras agrupaciones políticas, digo, aparte del espacio de Unidos y Organizados en Comuna 6. Ahora, La pregunta iba a esto, ¿no? El Caballito es, por la información que yo dispongo, no es mucha, ahí, uno de los lugares de mayor nivel de participación, sí, tanto de Unidos Organizados como de otras fuerzas, ¿no? Hay mucha, mucho local partidario, con mucha actividad en sus parques, pero también en sus locales, ¿no? El Partido Obrero tiene dos locales en Caballito. Digo, hay mucha fuerza de izquierda, de centro, que tiene sus locales, pero no están allí. ¿Ustedes qué lectura hacen de ese fenómeno? Porque uno no puede pensar menos de que es un fenómeno social ya a esta altura, ¿no? Yo acá alguna vez lo comenté. Nosotros cuando incluso mencionás el ingreso de Laura en la coordinación hace un año atrás, se convocó a muchos de esos sectores porque habían lugares que habían quedado vacantes para la coordinación y se los convocó a todos. Y esto te lo puedo decir con cierta tristeza. Quizás desde una posición más egoísta han tratado de socavar al Consejo Consultivo a pesar de que les parece importante. Quizás no participan porque lo quieren ver caer de algún modo también. Por una cuestión de esa cosa pequeña de la política que también se da en los barrios, en las discusiones entre vecinos, entre agrupaciones. Y hay muchos partidos que sentís tristeza de que adopten las mismas políticas que lleva adelante el PRO. Cuando vos los estás convocando a la participación, al debate, a venir a dar la discusión, realmente se siente cierta tristeza de que se adopten ese tipo de decisiones por parte de algunos partidos políticos de la comuna. Claro, porque esto que vos decís es para resaltarlo, ¿no? Termina siendo una actitud que va en paralelo a la actitud del PRO, ¿no? Que por otra parte debemos decirlo que no hay un solo militante del PRO que participe de manera activa en el Consejo Consultivo, ¿no? Igual hay otros sectores que también participan, pero no todos los que comenzaron en las primeras asambleas del Consejo. Hay muchos que me lo han dicho personalmente, no voy a dar los nombres, pero me han dicho no vamos a ir porque estamos apostando al desgaste del Consejo. Miró. Estamos, amigos, hoy conversando con Diego Johnson y Laura Ceselovsky, ambos de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Perfume su corazón. le endulce la partida, le ilumine mi Escuchamos, amigos, Árbol de Naranjas, un tema interpretado por Gabo Ferro del álbum Todos los sólidos se desvanecen en el aire del 2006. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Laura Ceselowski y Diego Johnson, ambos del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Venimos hablando de qué pasa con la participación de los ciudadanos, ¿no? Y vos recién, Laura, estabas comentando esta cuestión de que hay que estar en el lugar también para sostenerlo, aparte del gusto que uno puede tener, ¿no? Vos te incorporaste hace un año. ¿Con qué expectativa llegaste a un puesto como el de la coordinación? ¿Con qué expectativa llegué? Bueno, en realidad yo ingresé al Consejo Consultivo, con la expectativa de que, se pudiera cumplir lo que es el objetivo del mismo, ¿no? Que es un poco, el asesoramiento a la Junta Comunal, el control de la gestión, la participación ciudadana también, era algo que me interesaba, la participación de los vecinos. Me parece que muchas de esas cosas, lo que decía Diego, se ven como coartadas por la política que hay actualmente en la ciudad, ¿no? Que no permite que estos lugares de debate y de construcción colectiva funcionen libremente, ¿no? Como tienen que funcionar. Un poco me parece que es eso. Nosotros cuando en junio de este año el jefe de gobierno sacó el decreto 251, si mal no recuerdo, ¿no? Ese que creaba un gerente y subgerente dentro de cada una de las juntas comunales. Estuvimos conversando aquí con Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, y con Martín Giomi, comunero por Camino Popular, quienes estuvieron haciendo una crítica a ese decreto. ¿Cómo recibió el Consejo Consultivo ese decreto, el 251 de este año? Lo hemos tratado en la última asamblea. La verdad que es lamentable la interpretación que se hace de la ley de comunas, ¿no? Se buscó quizás la forma más retorcida y maligna de interpretar la ley para intentar reglamentarla de la peor forma. Y el nombramiento de estos gerentes no hace más que seguir dilapidando todo lo que se puede construir a través de las juntas comunales. Perdón, hay algunos que dicen que es para retener la caja de la ciudad. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, digamos que justamente el descentralizar el presupuesto para las comunas no ha sido el punto más alto de la actual jefatura de gobierno. Han gastado más en publicidad que en descentralizar el presupuesto para las comunas. Lo de la publicidad es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Nos endeudamos para publicitar, es increíble. Pero no sobre la existencia de los consejos consultivos. No. Justamente sobre la participación ciudadana, la existencia de las juntas comunales y todas las concurrencias que tienen, no es algo que se publicite. Pero sí, se gasta mucho en publicidad. Sí, gasta mucho en publicidad, pero también es cierto que hay cierto ahorro en publicidad, ¿no? Yo la semana pasada escuché por radio una publicidad en donde quien habla es el jefe de gobierno. Con lo cual, supongo que nos ahorramos el locutor o el actor o el que hubiese hablado en lugar de él. No creo que lo haya pedido un adicional por eso a su sueldo, ¿no? Eso por ahí es una buena actitud, ¿no? Sí, no, pero quizás entre guionistas y demás se nos van unos cuantos pesos, ¿no? Es sorprendente viajar en el subte, porque uno ve las paredes del subte siempre recontratapizadas de publicidad del PRO. ¿Qué subte? La línea de Corrientes, por ejemplo, o la línea de Rivadavia, ¿no? ¿Sí? Ah, los trenes que inauguró él. Sí, los que compró, no los compró él. Sí, gastó en subte, ¿no? Sí. Bueno, ya nos estamos poniendo muy malos. Bueno, proyectos. ¿Qué proyectos hay en carpeta del Consejo Consultivo? ¿Hay algunos? Sobre todo ahora lo que se dio durante la última asamblea, que va a ser lo que se va a seguir tratando en la próxima, es cuál va a ser el método de elección de la futura coordinación. Ajá. Porque fue un debate que llevó tiempo durante la última asamblea, pero no se logró llegar a ninguna conclusión. Entonces quedamos en que todos los representantes de los diferentes espacios que participaron de la asamblea iban a buscar un método, pensarlo, para venir a la próxima asamblea y debatirlo. Porque recordemos, amigos, que allá por el 2012, a principio de año, cuando se sanciona un reglamento para el Consejo Consultivo, se propone la conformación de una comisión coordinadora. Me sale lo de comisión. De un grupo coordinador integrado por 9 representantes, que en rigor los lugares se asignaban a organizaciones políticas, sociales, ONG de la comuna, ¿sí? Y así se conforma aquel primer grupo y luego se completa a mediados del año próximo. ¿Eso es lo que estaba en debate? ¿Qué fue lo que se... No, digamos que el reglamento es claro. Y uno, la coordinación se elige por mayoría simple, como se decide todo en las asambleas. Ahora bien, yo lo que estaba pensando que estaría bueno darse una discusión, que es lo que le planteé a la asamblea después y terminaron pensando lo mismo, que está bueno darse la discusión de cómo queremos que armar el mecanismo para llegar a esa elección de mayoría simple. Pasamos todos al frente, decimos quiénes somos, a quiénes representamos, qué es lo que creemos que le faltó al Consejo Consultivo, qué es lo que queremos buscar hacia futuro. Esta es una idea que quizás es la que llevo yo, que estaría bueno armar un pequeño debate donde cada persona que intente postularse para formar parte de la coordinación haga un balance de lo que ha sido el Consejo Consultivo, qué es lo que cree que faltó, qué es lo que cree que es por lo que tendría que ir el Consejo Consultivo hacia adelante, y después quizás tener una como una especie de boleta con todos los representantes postulados y que se tilden los 9 representantes que cada persona vota y, por mayoría simple, los que saquen la mayor cantidad de votos sean los coordinadores. O sea, digamos como una... Esa es mi propuesta. Es una linda propuesta, ¿no? Me parece que es realmente... Es una votación. Claro, porque supone que no se vota ciegas, ¿no? Que si no, uno tiene una cierta referencia de un alguien que hace alguna propuesta... De todos modos, a ver, porque a mí me quedó la impresión que en el reglamento original y la primera elección había sido de agrupaciones. Y luego las agrupaciones internamente, externamente al Consejo Consultivo, decidían quién integraba ese lugar en nombre de la agrupación. ¿Fue así originalmente? No, nunca fue así. No. Mira vos. En las elecciones del año pasado fue por personas concretas que se postularon para ocupar este lugar. La idea es que sean representantes personas, digamos, no necesariamente de alguna agrupación. ¿Cómo es eso? No, eso en realidad es cualquiera que decida postularse y esté adecuado al reglamento del Consejo Consultivo, por supuesto que está en condiciones de hacerlo. Quizás lo que siempre nos resultó interesante fue que la comuna está... con una cantidad de habitantes que no podés armar una asamblea para decidir, claro, si cada uno se va a postular de los más de 200.000 vecinos de la comuna. Claro. Bueno, aparte son niños, que suponemos que por ahí están más interesados en jugar que en participar en el Consejo Consultivo. Pero 110.000 creo que es, nos quedan, por ahí anda más o menos el número, ¿no? Bueno, pero ¿por qué los niños no podrían venir a opinar? Quizás podrían venir a opinar, sí, pero ser electos para cargos, para una asamblea, para un consejo consultivo de niños y otro adolescente, ¿no? Sí, está bueno. Es buena la idea. Sobre todo habría que promoverlo. Pues yo supongo todo esto que vos recibís llamados permanentemente de profesoras de educación cívica o de instrucción cívica, no se debe llamar más, de formación cívica o algo así, de las escuelas secundarias para que se acerquen los jóvenes a ver cómo es la dinámica. ¿No recibís llamados? No, hasta el día de hoy no, pero... Podría ser. La verdad que... No sé si en el caso particular de que llamen a los consejos consultivos, pero sí el inculcarle... desde pequeños a todos los vecinos de la ciudad la importancia de la participación ciudadana en la vida política, que es la que va a forjar su futuro. Claro. Si yo a mis hijos le he dicho siempre, vas al Consejo Consultivo y tenés un mamporro. Y bueno, y así se va construyendo la democracia. Yo el año pasado, haciendo una tutoría en la Universidad de San Martín, que era para fortalecimiento de organizaciones sociales, básicamente, una de las primeras cosas, uno de los primeros trabajos prácticos que hicimos fue llevar a los alumnos a los diferentes consejos consultivos para que vean, digamos, cómo se manejaban, en qué consistía, cómo se participaba, cómo se votaba, bueno, todo el manejo general del consejo consultivo. ¿De los consejos consultivos en provincia de Buenos Aires? En Capital. En Capital. En Capital porque la habíamos dado, digamos, la diplomatura en la calle Paraná, en la sede de Paraná. Ah, claro, lógicamente. Entonces hicimos todo en Capital. Sí, de hecho, llevamos gente a las 6 también a nuestro consejo consultivo, obviamente. Qué bueno. Sí, porque aparte, por ahí alguno se queda después, ¿no? Estamos, amigos, hoy conversando con Diego Johnson y Laura Ceselowski. Seguimos en un rato. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22, todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando hoy con Laura Ceselowski, integrante de la agrupación Colina, que forma parte de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la comuna, y con Diego Johnson, integrante de la agrupación Quijotero La Cámpora, también en la coordinación, ya iba a decir comisión, coordinación del Consejo Consultivo. Vos sos además presidente, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. Fuiste electo por el Grupo de los Nueve. Así es. Ajá, mira vos. Bueno, muy bien. Sí, recordaba esto de la última presentación. Bueno, hay una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Cuando hablamos de Consejo Consultivo, con los coordinadores, que es, ¿cómo es ese vínculo con los comuneros? ¿Es un vínculo de amor? ¿Es un vínculo distante? ¿Cómo? Con cada uno de los distintos tres bloques tenemos acá en la Comuna 6, creo que en todas tenemos tres bloques, que son uno el bloque del PRO, con cuatro integrantes, dos integrantes de la Junta Comunal, bloque del Frente para la Victoria, y un bloque, monobloque, que es Camino Popular. ¿Cómo es la relación? ¿Es una relación fluida y siempre diálogo? Con los del Frente para la Victoria, sí. Claro, en principio porque Ondina Fraga está a cargo del área de participación, por lo tanto tiene una serie de responsabilidades. Exacto. En relación a la infraestructura y todo eso, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo es? ¿Es fluida la comunicación? Tanto con Ondina como con Ariel, sí, o sea, es fluida la comunicación. Después, lo que son los comuneros del PRO, yo no sé, Diego, si alguna vez los conoció, yo básicamente no los vi nunca, digamos. Ajá. Y hay Ambridge nada más, que viene a decirnos que en qué gastó las cajas chicas sin dar números, o sea, cosas por el estilo. Y después, bueno, me hablaron de un comunero más que está medio perdido. No, la verdad que no. ¿Vos hablas del monobloque? Sí. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, medio floja la relación, digamos, ¿no? Porque, digamos, si nos quedamos con dos de siete, quiere decir que con cinco no hay mucho vínculo, ¿no? Hemos intentado. Quizás por diferentes, qué sé yo, desde la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo se la ha citado la comunera Susana Espósito para intentar tener alguna reunión. Era una de las cuestiones que pretendía la Comisión de Cultura, era la gestión de la comunera para poder usar el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario para desarrollar actividades culturales para artistas del barrio. Que quizás podía ser una vez cada tres meses que ella haga las gestiones frente al gobierno de la ciudad, del cual tiene su propio sello partidario, y sin embargo nos dijo que era imposible, que las fechas estaban todas fijadas, que ella va de buena onda a laburar ahí, cuando en realidad es una funcionaria pública que digamos cobra un sueldo por la función que tiene, pero las pocas veces que se ha intentado avanzar con la relación con los comuneros quizás tienen relaciones con otro tipo de personas, pero no con las que vienen del Consejo Consultivo, lamentablemente, ¿no? Digo, porque yo creo que la intención de la Comisión de Cultura era totalmente noble y quizás no costaba nada intentarlo. Simplemente escribir una carta o comunicarse con los funcionarios correspondientes. Luego también se intentó ir por un escenario móvil en el presupuesto. Cuando el Consejo Consultivo elevó una propuesta de presupuesto a la Junta para que la lleve a legislatura, también se incluyó una cuestión de un escenario móvil. Entre las demás cuestiones que se discutían, se llevaron los diferentes presupuestos, porque para, no sé bien cómo es el funcionamiento, pero para las contrataciones tienen que tener como diferentes presupuestos, si van por el más barato, una cosa así. Sí, que las propuestas tendrían que ser giradas con presupuestos como para tener una noción de los costos. Exactamente, ¿no? Se hizo todo lo posible para avanzar y tratar de tener la mejor de las relaciones con los comuneros, que para algo fueron electos, ¿no? Digamos que de pronto que te digan que van a la comuna con buena onda, está todo bien, pero la buena onda, uno espera algo de gestión por parte de los comuneros. Uno espera que aunque tengan el mismo sello político, muestren algo de rebeldía al ver que sus funciones están reducidas a sentarse en sus oficinas y ponerle buena onda a la vida. Yo me preguntaba también si, además, ¿no?, de esta relación parcial que tienen ustedes con los comuneros en la comuna, media relación, sí, relación con algunos pocos comuneros, ¿no? Algunos porque tienen la obligación institucional, pero aparte también la voluntad, ¿no? Claro. ¿Qué relación tienen con legisladores, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay algún tipo de vínculo? ¿Alguna vez se acercó a alguno de los bloques de legislatura para dialogar con ustedes, para hacer alguna propuesta, alentarlos de alguna forma? No. De lo que hemos recibido invitaciones ha sido del bloque de comuneros del Frente para la Victoria de todo Capital Federal, que están pensando algunas propuestas para tratar de mejorar la participación ciudadana, y hubo una primera reunión para los consultivos que habrá que comentarla en la próxima asamblea para ver qué opina el resto. ¿Dónde estuvieron participando algunos de los coordinadores del Consejo Consultivo? Así es. Ajá. ¿Y que van a hacer un informe en la próxima asamblea del Consejo Consultivo? Para comentarles que se nos invitó y fuimos a escuchar. Como siempre que nos han invitado a las reuniones para discutir sobre el Parque Centenario desde la gente del PRO, siempre que el Consejo Consultivo fue invitado a dar su opinión o a conocer qué es lo que se piensa, siempre se fue y se escuchó qué es lo que tenían para decirnos. Y luego eso se traslada a las asambleas donde se discute y se toma una posición, ¿no? Y se resuelve algún tipo de actitud. Respecto de esa invitación del PRO para debatir sobre el tema del Parque Centenario, no una sola reunión presente. Ah, fue una. Bueno, a lo mejor fueron muy eficaces y en esa ya se pusieron de acuerdo en todo. ¿Sobre qué tema era? No me acuerdo cómo fue la historia. Fue hace bastante, ¿no? Digamos que jóvenes. Sí. ¿Fue antes del enrejamiento? No, fue posterior al enrejamiento. Sí. La gente que hace el cine en Parque Centenario filmó todas las reuniones. Ajá. Ese grupo de... No recuerdo el nombre del... Movimiento... No, a ver, era la Asamblea del Parque Centenario por un lado y también estaba allí una gente de Movimiento TV, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, puede ser. Uh-huh. Y... ellos tenían firmado toda la reunión. No, se habló básicamente de cuánto se gastó, qué iban a hacer, qué hicieron, qué faltaba. Cuando se empezó a hablar de diferentes cuestiones que involucraban una ida y vuelta, ya se dejaban de lado. Fue una citación a escuchar qué se había hecho y nada más, básicamente. Lamentablemente es así. Parecía una de las uno de los informes semestrales de gestión del presidente de la Junta Comunal, donde vienen, se presentan con sus papeles, dicen lo que tienen ganas de decir y ya está. Tal cual. No pidan más, gente, esto es lo que les ofrecemos. Sí, que en realidad también es como una falta de respeto lo que hacen, ¿no? Porque de repente, o sea, venir a darte un informe, digamos, de gastos y decirte que compré 5 bolsas de cemento, 3 luminarias, y no darte un número, en realidad me parece que básicamente lo que hace es como una provocación del lugar, digamos, que ocupa y no respeta, digamos, a los ciudadanos que están como vecinos formando parte del consejo, ¿no? Claro, porque una de las funciones importantes del Consejo Consultivo es hacer una auditoría contable. Es hacer una auditoría contable, exactamente, claro, claro. Lo que ocurre es que, de hecho, los comuneros del PRO han aceptado no manejar dinero prácticamente, más que una cajita chica, porque siguen funcionando como virreyes del virrey central, ¿no? Es decir, toda la decisión del gasto pasa por el gobierno central de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo así. Exacto. ¿Cómo te gustaría que fuera el consejo? ¿Cómo me gustaría que fuera el consejo? Un consejo libre, un consejo que, digamos, se pueda cumplir, ya te digo, con sus funciones, básicamente, ¿no? O sea, que pueda, digamos, observar la gestión, qué es lo que se está haciendo, en qué se están gastando los presupuestos, que digamos, que pueda levantar las necesidades de los vecinos y digamos, y encauzarlas para solucionarlas, por ejemplo. Me gustaría que de verdad pudiera funcionar como tiene que funcionar, ¿no? O sea, básicamente. ¿Y vos, Diego, cómo te gustaría que fuera? A mí me encanta cómo es. ¿Te encanta cómo es? Me encanta que haya gente que todavía no se resigne, que no baje los brazos, que siga peleando por ese lugar que se merecen los pueblos, que es el de tomar las decisiones. Quizás lo que espero a futuro es lograr un consejo consultivo cada día más plural, cada día más lleno de debate, más lleno de contenido, más activo. O sea, me encantaría que se movilice más el consejo consultivo con diferentes problemáticas, que haya una mayor participación. Y todo lo demás queda en manos de quienes están al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está al frente de los legisladores del PRO que intentan modificar la ley de comunas, está en que no se avance sobre decretos como el 251 que quieren nombrar gerentes y estructuras administrativas y tratar de bloquear todo lo que es lo que ya se había avanzado con la ley de comunas. Y si conservamos el espíritu de la gente que hoy participa en el Consejo Consultivo de la Comuna 6, creo que a futuro lo vamos a lograr. Bueno, les queremos agradecer mucho a ustedes que se hayan acercado hoy hasta acá. Gracias a vos. Desearles que, bueno, que sigan los éxitos en la gestión. Y bueno, en cualquier otro momento los volveremos a invitar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Amigos, hemos conversado con Laura Ceselovsky, miembro de la coordinación del Consejo Consultivo por la Agrupación Colina, y con Diego Johnson, miembro también de la coordinación del Consejo Consultivo por Quijotero La Cámpora. Están dopados los enamorados. Están dopados o algo así ha de ser. Se deforman perfectos, se mueven bien lento, se suspiran por turnos, pierden el parpadeo. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. Pierden la perspicacia, se les va el ingenio, se sospechan, confían que ahora todo será bueno. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. No piensan, no razonan, no analizan, se proyectan, se estudian, se visten y se desnudan. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. Alteran su conciencia de vacíos a llenos, de complejos a simples, de mortales a eternos. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. Están dopados los enamorados, están dopados o algo así ha de ser. Escuchamos, amigos, el tema ¿Están dopados los enamorados? Tema de Gabo Ferro en su álbum Todo lo sólido se desvanece en el aire. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro programa de hoy. Queríamos hoy tener una entrevista que no se pudo concretar con algún docente del gremio de docentes por el tema de que hoy por la tarde en la legislatura porteña fue sancionada a través de una ley la creación de una unidad de evaluación de calidad y equidad educativa. Así se llama esa unidad, pomposo el nombre, en la información que aparece en la página de la legislatura, subraya que se trata de una estructura descentralizada de los alumnos, el desempeño y la formación de los docentes a través de programas y proyectos del Ministerio de Educación. Y que la propuesta es mejorar la calidad y la equidad educativa. La norma fue apoyada por el PRO, por Confianza Pública, un bloque de dos legisladores, y por la mayoría de los miembros del bloque Interbloque UNEN. Esa unidad se propone realizar una evaluación sistemática y periódica de, por un lado, el impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, el funcionamiento institucional del sistema educativo, las instituciones superiores de formación docente en la ciudad, la práctica de los docentes, el día a día al frente del aula de los docentes y los aprendizajes alcanzados por los alumnos. Hoy cuando yo iba leyendo esta información, sabía, porque hemos entrevistado el año pasado en algunos momentos a varios docentes sobre distintas medidas que fue tomando la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Educación de la ciudad, sobre siempre esa misma línea, esa misma concepción que tiene la gestión PRO, que es la de la educación como un servicio, ¿no? Es decir, pensar siempre en la escuela privada, en el modelo de escuela privada, en donde el dueño, el propietario, que muchas veces no es docente, no tiene formación docente, toma decisiones acerca de los docentes que se quedan, los que hay que echar, los alumnos que se aceptan, los que no se aceptan dentro de la escuela privada. Y es curioso que se esté pensando de manera tan pomposa por la legislatura de la ciudad, con 38 votos a favor, este instituto, cuando tal vez haya que pensar en de qué manera está hoy por hoy llevándose adelante la supervisión de las escuelas privadas que tiene la ciudad. En nuestro programa pasado, Sofía Negri estuvo comentando el episodio de que en julio de este año le llegó el telegrama de despido a un docente, Esteban Davenport, docente en los colegios Santa Brígida y Monseñor Dillon, en principio por su trabajo gremial que estaba haciendo allí, y luego por leer a los alumnos textos de Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Pacurondo, es decir, con total arbitrariedad, un propietario de una escuela decide despedir a un docente. No hay un sumario, no hay una junta integrada por docentes que tome una decisión respecto a si el desempeño docente ha sido adecuado o no. Además, cabe resaltar de que los docentes son desde hace décadas evaluados año tras año con unos protocolos bastante exhaustivos que evalúan por un lado la asistencia, por otro lado la capacitación que van haciendo, la actualización, el desempeño al frente del aula. Por lo tanto, esta cuestión de crear un instituto de semejante magnitud por fuera, por otra parte, del Ministerio de Educación, está también al servicio de todo un criterio que hay, que es la evaluación externa de las empresas, ¿no? Es decir, los propietarios, de repente, propietarios de una empresa, contratan una otra empresa para que les venga a evaluar la empresa de la que son propietarios y les diga qué es lo que le pueden decir, cómo maximizar los beneficios, cómo penetrar mejor en el mercado a la hora de vender un cierto producto o servicio. Es decir, desde una concepción absolutamente mercantilista. Y la educación de ninguna manera se puede concebir en términos mercantilistas, que es justamente la posición que tiene el PRO. Entonces, cuando iba leyendo esto a la tarde, también iba pensando en el tipo de respuestas automáticas que aparecen cuando uno llama a alguna de estas empresas privadas, por ejemplo, a Telefónica de Argentina. Antes de hablar con un empleado para hacer un reclamo, por lo que sea, aparece una voz grabada que dice, le pedimos a usted si quiere participar al final de la conversación que usted tenga con nuestro representante, si usted quiere evaluar cómo fue atendido, ¿sí? Dizque tal número, bueno. Y entonces uno termina de hablar con el representante y aparece la encuesta. La encuesta siempre dice, ¿cómo siente que fue atendido por el representante? ¿Cree que fue resuelta satisfactoriamente su demanda por el representante? Es decir, toda la evaluación está concentrada en el representante, en ese empleado. Entonces uno va contestando, diciendo, bueno, pero este pibe, si me contestó mal, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a capacitación para tratar de estar más informado acerca de qué soluciones puede proveerle al cliente para resolver su problema? ¿O lo van a echar directamente, lo van a rajar y el pibe se queda sin laburo? Entonces yo más de una vez he gritado a esa voz grabada, no, yo quiero evaluar a la empresa, quiero evaluar a Telefónica, quiero evaluar a Movistar, no al empleado de Movistar. Quiero manifestar, por ejemplo, esto, ¿no? De que no terminan de ser puestas en caja empresas como Telefónica, como Movistar, que son los proveedores que yo tengo, en donde siguen haciendo con los clientes lo que se les canta, lo que se les ocurre en el momento que se les ocurre. Servicios flojísimos, que es absolutamente inaceptable para ellos que uno los pueda evaluar. Yo digo, ya que estamos votando tantas veces, ¿no? Si bien le da un poco de fobia a nuestro jefe de gobierno, porque siempre trata de juntar elecciones, nunca es por una cuestión de conveniencia de él, sino esencialmente para que nosotros, los porteños, no nos cansemos en ir a votar tantas veces a lo largo del año. Yo propongo, ¿por qué no empecemos a votar por las empresas, por ejemplo, ¿no? Es decir, una votación podría ser, ¿usted está de acuerdo que el grupo del directorio actual de Telefónica, por ejemplo, ¿no?, que siga al frente de la empresa Telefónica, o cree que no, que habría que llamar a licitación para tener otro grupo? Y estaría bueno que votáramos eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Simplemente porque se compraron la empresa y pusieron a esos gerentes dirigiendo la empresa? Digo, expandir la democracia puede ser una excelente idea. Bueno, pero me fui por las ramas, como tantas veces estaba hablando de esta unidad de evaluación de calidad y equidad educativa. El término equidad es un término que le gusta para presentar las cosas al ministro Bullrich, ¿no? Pero aquí sabemos qué es lo que viene pasando con todos aquellos programas, puentes escolares, orquestas infantiles, educación de adultos, Adultos 2000 creo que se llama, y varios otros programas, apoyo escolar, que son programas que están justamente en una subsecretaría de equidad educativa y que están puestos al servicio de complementar la formación sistemática, ¿no?, la escuela clásica, primaria o secundaria. Por ejemplo, aquellos pibes que están en situación de calle y no pueden tener una asistencia regular a una escuela, bueno, allí aparece Puentes Escolares, que es un programa diseñado específicamente para asistir a esos pibes y no dejarlos fuera del sistema educativo, digo. ¿Qué vienen haciendo estos seis años de gestión PRO? Vienen quitándole recursos, hostigando a los docentes de esos programas, es decir, desarmando todo eso, porque para ellos es, digamos, gasto superfluo, ¿no? Como siempre decimos aquí en nuestro programa, es más importante pavimentar dos veces, una vez arriba de otra, la avenida Ángel Gallardo, que destinar dinero a los pibes, por ejemplo, en situación de calle. Bien, entonces, uno, ¿cuándo evalúa a Bullrich? ¿Cuándo evalúa a lo que están haciendo en educación esta gestión? No, parece que uno, no, solamente puede ser evaluado el docente o el alumno, no el ministro. Pongamos también una empresa que nos evalúe al ministro, ¿no? O votémoslo, a ver, ¿nos gusta este ministro? Sí, no nos gusta. Bueno, 38 votos a favor, dijimos el PRO, Confianza Pública, la mayoría del interbloque UNEM. 21 votos en contra, Verde Alameda, Partido Socialista Auténtico, Interbloque Frente para la Victoria, diputados Alejandro Bodar, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Pablo Ferreira, del monobloque Seamos Libres. Bueno, ¿qué es este instituto? Este instituto es una simple, digamos, empresa tercerizada sería, ¿no? Tiene un director ejecutivo, es decir, en rigor es esto. Es un organismo que va a tener toda una autarquía para contratar empresas que se dediquen a evaluar. ¿no? Lo típico, como les gusta al PRO, como están también haciendo con orquestas infantiles, ¿no? Llaman alguna licitación para traer alguna ONG amiga que contrata a algunos jóvenes que saben tocar algún instrumento, le transfieren un dinero y entonces arman una nueva orquesta infantil. ¿Quién controla a esos docentes si tienen la capacitación específica? ¿Quién controla éticamente esos dueños de ONG que van a venderle concretamente un servicio al Ministerio de Educación? Nada, bueno, sí, hay formas de evaluarlos, pero no son evaluados y tampoco es pública ese tipo de evaluación, ¿sí? Bueno, vamos a tratar en nuestro próximo programa de estar conversando con alguno de los gremios para que nos den, cuál es la visión que ellos tienen. Y la legislatura, bueno, ¿qué comportamiento está teniendo la legislatura de Buenos Aires? Hoy por hoy pasa algo que es un fenómeno que algunos están planteando como que empieza a haber un delay fuerte entre lo que son los intereses ciudadanos y las legislaturas, porque pareciera ser de que a veces las legislaturas van quedando como muy atrás en el tiempo respecto de lo que son las expectativas de los votantes a la hora de elegir representantes en sus legislaturas, ¿no? ¿Será realmente la Ciudad de Buenos Aires, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lo que piensa respecto de la evaluación de la educación, esto que aparece concretado en esta unidad hoy por hoy, en esta empresa prácticamente hay que decirlo? Bueno, podremos saberlo a mediados del año próximo, en donde va a haber todo un recambio en la legislatura. Una de las situaciones de más cambios se va a producir en el bloque del PRO. 28 legisladores tiene hoy por hoy y va a renovar 14. ¿Qué va a decir en relación a eso la ciudadanía porteña? Bueno, lo tendremos que esperar a las elecciones del próximo año, pero sí vamos a ir tratando de conversar con los distintos grupos políticos, con las distintas ONG, para ver, bueno, cómo va pintando las elecciones del año próximo aquí en nuestra tan vapuleada por la gestión del PRO Ciudad de Buenos Aires. Amigos, hoy nos vamos ahora y bueno, seguiremos el próximo jueves ya con Sofía otra vez de vuelta de un viaje y seguiremos comentando, siempre haciendo una entrevista y un comentario político. Gracias Nacho por tu operación técnica. Hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.